creería que hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que no es la cultura algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella, ¿no? La cultura atraviesa todo nuestro pueblo, tenga uno mucha educación, tenga poca educación, tenga mucha plata o tenga poca plata. Y ese me parece que es un argumento que nosotros tenemos que defender, porque la cultura no es algo que solo hacen aquellos que trabajan en la cultura. Todos hacemos nuestra cultura, todos, toda la sociedad tiene la capacidad de construir cultura.